¡Ópale! ¡Qué noviecitas tan queridas, hombre! ¡Aso sí! ¡Como te acaricen de luna, hombre! ¡Camínale! Yo tengo un lunar en una parte noble y las novias que tengo me lo cogen a yombe. Cada que voy donde ellas me lo van agarrando y lo que al lunar le hacen voy ahí se los contando. Teresa me lo besa, Alicia me lo acaricia, Berta me lo alerta y Rubiela me lo pela. Rocío dice es mío, Lucrecia me lo aprecia, Marina me lo anima y Consuelo lo consuela, Olivia me lo alivia, Inés me lo pone ondes, Mira me lo mira y Elena me lo coge y lo mete en su melena. Ay, qué novias tan buenas que saben apreciar este lunar que tengo y que les gusta agarrar. Es que hay que ver que tiene el arte para apreciar. Voy a tener que darle a mi novia este lunar. Y al irme yo a volver, me dicen se lo cojo hoy por última vez. Si vayas que no beba, esa le da la prueba. Y cuando eso le da, dice ay no me lo da. Y a Esther lo que le gusta es coger y coger. Sola me lo embola, Rosa me le da cosa, Graciela me lo agracia, Carmen le da carne, Amparo me lo ampara, Luisa me lo pisa, la mona lo enjabona y la que no lo larga saben que es tu mujer. Ay, qué novias tan buenas que saben apreciar este lunar que tengo y que les gusta.